Marilú. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Dayana, mamá de Marilú, quien representa a la señora afroascendiente María Remedio del Valle. Orgullosa madre. Sí, tal cual. Bueno, sí. Marilú, contanos quién es María Remedio del Valle. María Remedio del Valle fue la madre de la patria, que luchó con San Martín para salvarnos, para liberarnos, que digamos. Uh-huh. Y vos estás hoy representándola. Representándola. ¿Qué te genera a vos estar con su vestimenta, representarla en este acto? Alegría. ¿Cómo te enteraste de ella? Primero no sabía de ella, pero después el profe me preguntó, el profe Marcos, si quería actuar como ella. Y después, bueno, vi libros de ella y busqué, y me gustó mucho su historia. Ajá. ¿Encontraste fácil las cosas que hablaban de ella o fue difícil encontrar información? Más o menos. No es tan fácil, digamos. Aparecen más cosas de otros próceres, digamos, ¿no? Y no tanto de ella. No, sino mucho, pero bueno. Ajá, bien. Bueno, ¿qué te genera este acto, no? Esta reivindicación de mucho de una orgullo, mujer. Emoción, como mamá, y una mezcla de muchas cosas. Bien, hoy se ha hablado de eso, ¿no? De que los actos del 25 de mayo... Nunca la reconocieron. Y me gustó que lo representen acá en la escuela por el tema de bullying, por todas esas cuestiones que también se venía hablando. Así que, pero sí. Bien, vos te enteraste de la figura de María Remedios del Valle, también en el marco de la tarea con Marilú. Sí, sí. Ajá. Con el profe, sí, junto al profe, un trabajo en equipo que venimos hablándolo hace como casi un mes prácticamente, así que, pero sí. Bien, hoy ha venido gente también de la comunidad afro, ¿qué le genera también, no? Esa reivindicación hacia la negritud. Emoción porque por esto que te decía recién, el tema del bullying, hay mucho tema del bullying, y que una mujer tan importante sea negra es como que creo que eso va a calmar un poco también el tema eso de los colores, de pieles y eso. Tengo la esperanza de que sí que va a mejorar. Bien. ¿Esto debería ser motivado en otras escuelas? Digo, ¿cómo lo ves vos, Marilú? Yo creo que sí, porque también evita mucho el bullying, porque los morochos siempre sufrimos del bullying. Bien, como para que lo revisen en las otras escuelas también. Sí, más o menos. Bien. Bueno, ahora sigue el acto de bailar. ¿Vas a bailar vos? Sí, bailo el gato, no me acuerdo cómo terminé, después Mariposa Technicolor. Ah, muy bien. Bien diverso entonces. Bueno, gracias. Primero, una emoción. O sea, yo no pensé incluso que yo me iba a emocionar creyendo, primero soy docente aquí, no conozco a la gente. Pero ya en el instante de ver a la mamá de Marilú, a Marilú misma, ¿no? Porque digamos que ella es parte de los estudiantes. Y yo estoy completamente convencido que Marilú tuvo un antes, ¿no? De ser nombrada María Remedios del Valle y un después de ser nombrada. Y eso me hace acordar a mi infancia, ¿no? Cuando yo fui niño, racializado, discriminado, ¿no? Que golpeaba, que pegaba, hasta que un docente, mi profesor Guillermo Arena Leiva, me sacó al frente y le dijo a los compañeros: Skeche es uno de los más inteligentes de esta clase y a partir de ahora él se va a encargar de revisar los cuadernos de todos ustedes. El ponerme en un lugar distinto, permitió que yo también me autoafirmara en mis particularidades. Entonces, ya cambiar un estudiante, ya para mí es increíble ya, ¿no? Pero ahí me está una señora que tiene chica morenita, me dice: profesor, el próximo año yo quiero que mi hijita sea María Remedios del Valle. Entonces, a mí me parece que este tipo de acciones dentro de la escuela son fundamentales, porque empiezan a mover, a batir esta estructura aparentemente normalizada, ¿no? Entonces, este es el colegio del barrio, aquí están los de acá están todo normal, pero de pronto no es tan normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una mamá que es trans, ¿no? Que ha venido ahora, ¿no? Y es, digamos, aceptada en el barrio, pero aceptada porque es del barrio. Pero yo hablé con ella porque yo quiero que problematicemos cuál es la situación de una mamá trans en una escuela, ¿no? Pública, ¿no? Entonces, este evento de hoy en homenaje a María de Remedios del Valle, además al docente también le apertura a las otras maestras una mirada que probablemente ellos pensaban que era normal. Es normal ser morochito, es normal ser negrito, es normal, ¿no? Pues de pronto hay que indagar en esas esencialidades. Así que estoy recontra contento porque esto es mi lugar, esta es mi zona, hace más de 20 años que vivo acá. Probablemente mi hija el próximo año venga a estudiar acá. Entonces, creo que le tengo que ir arando la tierra para que puedan caminar en ahora. Ahora la busco. Caminar en espacios más amables, más alegres, más de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Así que está bueno. Entonces, el hecho de que la escuela pueda ser un espacio donde se puedan dar estas discusiones, ¿qué potencia le das? Porque también tomando esto que decía Henry en el acto, ¿no? Digamos que en la ciudad, tanto aquí en Carlos Paz, en Córdoba, se están haciendo actos en otras escuelas que no tienen esta impronta de reivindicación de la población negra como protagonista también de las guerras, de la independencia. Bueno, ¿qué digamos, cómo ves ahí la potencialidad de la escuela? Como para ir difundiendo ese mensaje. Yo creo que hay que ver que la escuela no es otra cosa que la concentración de la sociedad en su conjunto. O sea, yo siempre recuerdo que el colombiano García Márquez decía esto, ¿no? Yo no quiero ver el mundo, quiero ver mi aldea, decía, ¿no? Porque en la medida que vea mi aldea, puedo ver el mundo. Yo creo que en la medida que veamos la escuela, sus falencias, sus atributos, también uno puede ver el mundo. Entonces, lo que podamos ir transformando, incentivando, motivando, cambiando en la escuela, va a repercutir necesariamente en lo social. Uh-huh. Necesariamente, ¿no? Entonces, grandes problemáticas que no están ventiladas en la escuela, a mí me interesa que comiencen a ser parte, sobre todo porque, fíjate, ve, yo creí que el proyecto iba a tener un rechazo. ¿Ya? Yo pensé que dije, incluso tuve miedo de hablar con la mamá de Marilú. Y me doy cuenta que no. Pucha, al contrario, recontra orgullosa, pido permiso a mi trabajo. La señora trabaja en relación de dependencia, o sea que pierde un día de trabajo. Vino toda su familia. A mí me parece que este tipo de acciones dentro de la escuela van a... O sea, que es a la inversa. Yo antes pensaba que el trabajo era social y eso iba a repercutir dentro de la escuela. No, yo creo que la escuela, ¿no? Y más aún en los espacios conquistados por nosotros, que ya somos docentes, tenemos directivos, empleados y trabajadores. Entonces, a mí me parece que desde ese lado nosotros podemos ir incidiendo en la comunidad y obviamente en un proceso de transformación. Porque en el fondo, hermana, por cualquier lado donde lo miremos, nosotros queremos un mundo nuevo. O sea, este mundo no nos importa. Tenemos que transformarlo. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué acciones tomamos para que este mundo de a poquito vaya cambiando? Entonces, esta pequeña gotita hace el mar, uh-huh. Hace el mar, ¿no? Pequeña gotita. Bueno, yo soy Giovanna Yepes Urriola y muy emocionante. Ay, veía a la nena y como que decía a Marilú y decía... Ay, cómo se debe estar sintiendo, debe estar muy emocionada. Y la carita de su mamá también, viste, como de mucho orgullo. No es común que una mujer, y menos una mujer negra o marrón, viste, como que sea enaltecida. Entonces, nada, creo que significa mucho para una infancia sentirse importante y mirado y validado por todo su grupo. Es como un montón. Entonces, nada, me quedó como mucha emoción. Mucha emoción, de hecho, después me acerqué a la nena y le dije, estoy muy orgullosa de ti, te ves hermosa, y ella sonrió. Así que, eso, creo que como que me siento muy emocionada y como que compartía lo que decían mis compañeros de que creo que es un momento único o que nunca habíamos visto, digamos. Es la primera vez también en 6 años que tengo acá en la Argentina. de vivenciar algo así, y es muy emocionante poder ser parte. Uh-huh. Decíamos esto, ¿no? Generalmente las escuelas, y más en fechas como el 25 de mayo y demás, directamente la negritud no aparece, ¿no? Aparece. O aparece con lugares estereotipados de la venta ambulante y demás. Bueno, hoy se ha planteado como otra mirada. Y también qué lindo que la escuela se haya abierto a eso. Porque, o sea, hoy mismo en muchas otras escuelas de Córdoba se está celebrando el mismo acto que se ha celebrado siempre. De hecho, las hijas de mi mejor amiga ayer estaban buscando para vestirse también de la negrita que vende dulces. Y que esto esté pasando justo hoy, cuando o en otras escuelas está pasando otra cosa totalmente distinta, repitiéndose la misma historia, es un montón. En el mismo día, en el mismo momento, es como muy valorable. Es muy valorable que se hayan abierto, porque una cosa es que una persona o un grupo de personas puedan hacer una propuesta pedagógica y una propuesta reivindicativa para dar otro camino a la identidad, porque este es un día en donde se celebra la identidad argentina y donde la identidad afro-argentina no tiene cabida. Entonces, que pueda tener cabida en esta institución es un montón, porque yo pensaba cuando los veía bailando los nenes, yo decía, wow, qué loco, porque no sé si ellos se darán cuenta de la trascendencia que va a tener esto en sus vidas cuando ellos vayan creciendo y después le cuenten a sus hijos. Sí. Y digan, ay, ¿sabes qué, Marilu? Ay, yo representé a María Remedios del Valle. Porque eso es una cosa que va a generar orgullo en ella y lo va a repetir. O sea, va a ser así como yo fui la reina de mi salón, ¿me explico? Claro. Y de sus compañeritos al mismo tiempo de decir, ay, estuvimos y fuimos y acompañamos a la heroína de la patria. Es una cuestión trascendental en la vida de todas las generaciones que están acá. Y es nada, como que ser, me da mucho orgullo. A ver, desde tu lugar también como mujer, el hecho de que se esté reivindicando a una mujer en el marco también del acto del 25 de mayo, ¿qué sensaciones? Me siento muy orgullosa también, o sea, yo no, si bien vengo de un país en donde la negritud forma gran parte de la población, entonces por ahí es como que hay otras concepciones, no es que no hay racismo, hay racismo, pero se ve de otras formas. No recuerdo haber sido nunca, ni yo ni ninguna de la mayoría de mis compañeras negras, sido representante o princesa o reina o lo que fuera. No, y nunca tampoco, viste, siempre fue como que celebramos a los héroes hombres de la patria. Heroínas mujeres, muy pocas salieron y siempre eran como, bueno, la esposa de, la madre de, que también obviamente es un título para el que hay que tener orgullo, pero nunca fue como, este acto es conmemorativo para. Entonces sí, es un montón, creo que es un momento de cambio y que por lo menos en esa institución esperemos que se abra a otros espacios. Se va a seguir repitiendo porque ya es como la primera vez y ya eso abre a que se siga haciendo, que se vuelva un hábito. Uh-huh. Es como una piedra que hemos tirado a un lago y ahí va a ir claro, generando olas, digamos. Sí, y que va a ir abriendo otros espacios, ¿viste? Entonces está buenísimo, se siente muy, muy lindo. Bien.